saluda. Propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Escándalo. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Mejor muerto que preso. Buenas tardes, compañero. Hola. Hoy un programa, vamos a decir, especial. Estamos en plena, en pleno, casi llegando ya al concierto de Radio Topo de los 25 aniversarios. Y bueno, queríamos hacer un programa especial, especialmente con una de las bandas que van a actuar en él. Sí, bueno, con dos. Bueno, ha venido una banda bien representada y luego también tenemos aquí a alguien de los Reversos que igual tiene algo que aportar. Bueno, está por ahí, a ver si viene. Antes de empezar os vamos a recordar que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer llamando al 976-29-1398, escribirnos a escandolasondas@gmail.com o mandarnos una carta al viejo estilo, con sellico y esas cosas, a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y si no, pues por internet, pues Facebook, Twitter, Blogspot y todas esas mierdas. Pones Escándalo a las Ondas en cualquier buscador y por ahí anda. Como decimos por aquí, ¿quién nos busca? Nos encuentra. Pues como íbamos diciendo, pues estamos ahí preparando ya el 25 aniversario de Radio Topo. Será el próximo 15 de septiembre, sábado, en el Parque La Paz, en el que tenemos tres bandas invitadas para hacer un magnífico concierto y que ahí estará toda la crew de Radio Topo, pues bueno, celebrando ese 25 aniversario. Hoy, como decía el compañero, tenemos a dos bandas aquí. Tenemos a la Monkey Band, con tres representantes de la banda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y los Reversos que por ahí están. Sí, luego entrarás y eso va a decir. Está siempre pululando por los bares. Sí, sí. Así que durante esta hora pues estaremos sobre todo con la Monkey Band, que nos presenta por fin su primer disco. Segundo. Bueno, es verdad, segundo disco, perdón. El primero no lo saltamos, no pudimos entrevistarlos. Cosas de a ti, del staff de Escándalo. Lo que pasa es que no enviamos carta. Entonces, claro. No te preocupes. Falta romanticismo. Que no debíamos tener todavía mail y... Sí, somos un poco despistados también, ¿eh? Te lo tenemos que advertir. Igual si nos despistamos durante la entrevista, sí. Nos venís un poco a decir, oye, tú, que me tenías que preguntar esto. ¿Vale? Somos un poco monos porque nos vamos por las ramas también mucho. Oye, tenemos tendencia. O sea, saltamos mucho. Nos vamos a llevar bien. Por las ramas y por los bares, pero bueno, aparte de esas cosas. Pues eso, que estaremos aquí con la Monkey Band una hora entrevistando y poniendo temas de su primer y segundo disco, y sobre todo presentando este segundo disco, que nos lo van a presentar en directo muy prontito, que será el próximo 15 de septiembre, con Ember Patch y también con los Reversos. Pero por supuesto, antes de empezar con la Monkey Band aquí en Radio Topo, el 101.8 de la FM, con ese de Escándalo en las Ondas, No puede faltar en cada uno de estos programas la birrería Escándalas Ondas, una sección del programa dedicada a cerveza artesanal. Siempre ponemos a prueba a nuestros queridos invitados. Pues ya tenéis ahí la cerveza. Es una prueba dura, ¿eh? Que vamos a presentar para que nos ayuden también a ver qué les parece esta magnífica cerveza que vamos a presentar hoy. Pues procedo, ¿no? Sí, procede. Bueno, procede. Sí, la verdad que parece que tengamos acciones de ámbar, porque la semana pasada también trajimos una de ámbar, pero bueno, yo qué sé, pues son las novedades que salen aquí en la tierra y oye... Tú no te preocupes, que compañero, que la semana que viene ya empezamos con cervezas de estas. Con que cosas nos, serias. Que, cosas serias que nos gustan serios a nosotros. Busines. Sí, pues ha sido elegido el mejor día. ¿Eh? El domingo después del concierto. Vendremos totalmente serémonos. Serémonos como granos, siempre. Por favor. Pues nada, compañero, haz los honores y empezamos el programa. Estamos hablando de voces radiofónicas aquí con... Ya os hemos explicado lo de la lucecita roja. Mira, no, ahora sí. Tienes que tener un sonido que diga ¡Lo roja! Así. Bueno, ya algún día ya haremos radiotopo y... Teletopo. Hay que hacer teletopo porque se pierde mucho. Y los oyentes y las oyentesas ya veréis lo que pasa con la luz roja. Bueno, estamos con la... Se podía interpretar mal lo que acabo de decir. Sí, vamos a correr un tupido velo. Estamos aquí con la Monkey Band, que han venido con su segundo disco. Lo tenemos aquí calentito y... Espera, compañero, que estamos con la birrería de Escándalas Ondas. Hostias. Que se te... Está rica. Que se te ha pasado el guión. Sí, hemos bajado la IPA de Ámbar, que la hemos nombrado aquí alguna vez, que la habían hecho... Y la verdad que está bien. Hombre, a ver, no es una IPA artesana ni muchísimo menos, pero la verdad que, oye, no está mal. A ver, yo las críticas que tanto gente que me han llegado de más, y a mí es una IPA que me gusta mucho. Es una IPA para todos los públicos, vamos a decir así. Bueno, si eres mayor de edad, sobre todo. Sí, pero sí. Para todos los... No, importante. Importante. Pero bueno, para todos los públicos, gente, que no es una IPA como la que solemos ver aquí, es una IPA, que las IPA son muy amargas, sino que esta es una IPA más moderada, muy lupulosa y muy rica. A mí me gusta, o sea, es suavecita, vamos a decir así. ¿A vosotros qué os ha parecido? Se deja beber bien. Rica, rica. Rica, ¿se disfruta o no? Sí. A mí que no me gusta el amargo. Sí, sí. Es que las IPAs, las que hemos traído aquí, muchas veces tienen un amargor, pero de este... Que se mantiene en el catnate durante casi todo el programa y más. Los ojos en blanco. Sí. Pero vamos, esta IPA es bastante suavecita. Y si te la regalan, más todavía. Eso está bien. Pues eso, que no es cuestión de hacerle más publicidad al ámbar, que ya tiene gente que vive de ello. Así que bueno, pues eso, una ámbar rica. Además, hombre, lo bueno es que está bien de precio, porque es un poquito más cara que la birra normal. Entonces, pues bien, nos han subido a la parra. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me gusta, ¿eh? O sea, es una IPA para suavecita, pero... Bien. Pues bueno, después de la birrería de Escándalas Ondas, ahora sí que nos metemos con la Monkey Band. Pero antes de empezar la entrevista con vosotras, que ponemos un tema, ¿ok? Sí, os vamos a dejar un tema, pero bueno, si queréis comentar algo del tema, es un tema del primer disco, Biciclistas, si hay algo detrás de este tema que queráis comentar. Lo que es más viejo que el primer disco, pero... Es más. Viene del grupo del que salió la Monkey Band. ¿De qué grupo salió? Servicio Público. Sí. ¡Hostias! Sí, no, suena por aquí. Sí, sí, porque sí, tocaron sí. En el crap. En el. Sí, en el crápula. En el crápula. ¿No? Ayer éramos ya la Monkey Band. Tú todavía no, yo no estaba. Ayer yo no había nacido ahí. Claro, porque era servicio público y luego nunca más se supo. Tened en cuenta una cosa: que todos los conciertos de Scalos promocionamos aquí. Bueno, los hemos dicho por aquí. Entonces, además, el servicio público. Hemos salido en Escándalo en las Ondas. Hostia, sí. O sea que el servicio público ya no existe. Oh. Hace años. Bueno. Sí. Evolucionó. O sea, el servicio público ahora la mejor. Bajo del árbol. No, subió al árbol. Subió al árbol, sí. Oh, yeah. Lo que pasa es que esa canción ha formado como parte de nuestra cultura, ¿no? Como sí, grupo. Es una canción muy chula. Sí. O sea, hay que mantenerla. De hecho, es de las pocas que mantenemos. No hay que arrepentirse del pasado. No. Todo se aprende. Estamos orgullosos de nuestro pasado. Sí. Y sobre todo porque las bicis molan mucho y nos gusta un montón ir en bici. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Y está muy bien mucho a la gente, o sea, está mola. Pues nada, vamos con la Monkey Band y Biciclistas. Que me tiene que pitar, es que no tengo prisa por llegar, pedaleando disfruto la ciudad, me llaman guarro, pipi, perro, flauta, pero yo vivo sin ninguna ansiedad. Sight, for it happened in my life. baby, baby, baby, baby, baby. Hear this now. From the first day I saw you. Bueno, vamos a dejar de cascar a micro cerrado porque claro, si no esto a función de la radio pierde su... Sí, lo que estamos hablando, es que al final gracia. Se nos va el, en un momentito se nos va el programa de hoy. Sí, nada, no sé, bueno, eso se, lo que hemos estado hablando, por favor, comentarlo porque aquí servicio público lo anunciamos hace años, un bolo que disteis, ahora lo sabemos en el refugio El Crápula. Y resulta que sois vosotros. Sí, sí. O sea, somos nosotros. Los mismos. Y bueno, él no. Los baterías siempre están marginados. Tú, sí, esto pero... es así. Y encima zurdo. ¡Pum! Sí. ¿Qué? Yo era el novato en ese momento. Entonces, ¿de qué año estamos hablando de servicio eso público? Eso es 2013. Bueno, yo llegué justo ese año. Y... Pero vamos, llevábamos ya un tiempito. Sí, con servicio fue. Público estuvimos... No sé cuándo empezamos. Yo era muy jovencita, en plan universidad... Pero no sé qué año es. No fue, vaya. O sea, podemos poner sobre los 2010, 2011, puede ser. Sí, igual por sí, ahí, por ahí, por ahí. Cuando sí. Surgió los es. Antecedentes de la Monkey Band. Sí. Servicio público. Yo sí que recuerdo servicio público, además es que además el nombre se te queda. Sí, sí, sí. Además era muy difícil porque era ser guión vicio con Z público con sí. K, o sea, era muy difícil, pero sí. Al final sí, no hemos estudiado marketing. Un poco rollo punk hacer. También, ¿no? Un poco así. Sí, ahí, ahí. Pues nada, después fue Monkey Band y la Monkey Band después de servicio público, ¿cuánto se a qué cuándo empezaríais más o menos? O sea, pues la cosa es que hubo un parón en servicio público, lo típico, pues eran años de estudiar y lo típico de los Erasmus, los y hubo desbandada. O sea, yo recuerdo eso, que pusiste sí, en el sí, fe- sí. Sí, claro, en Facebook se existía. Facebook. Sí. Eso, no el bajista se iba. Sí. Y el batería también. El batería JJ fue. No, que ya estaba. Ah, claro, ya estaba. JJ no estaba se ha ido. El batería anterior. Por alusiones. Sí, o sea, fue gracioso porque yo entré para preparar un bolo en 2 semanas y al acabar me dijeron, nos vemos el año que viene. ¿Sí? Ya te llamaremos. Exactamente. Entonces se fue. Bueno, tú te fuiste a El Salvador, que estuviste un tiempo allí. Cuatro mesecitos. Sí, luego el guitarra se fue a Hungría. Oh, yeah. Y Xavi se fue a Inglaterra. A Inglaterra. Fue, vamos. O sea, fue... hubo desbandada y fue en plan de bueno. Pues batería y guitarra, poco hacemos aquí ensayando. Pero entonces volvimos, cuando volvió todo el mundo del Erasmus y de sus historias, volvimos a empezar a ensayar y tal. Y ya hubo un cambio de formación. Xavi, el bajista, se fue a currar fuera y entró Fer, que es el bajista de ahora de La Monkey. Y vamos, luego hubo también... Bueno, luego tuvimos rock. Bueno, fue justo el Poppy eso rock. Es, tuvimos dos vientos que también se fueron y de repente de 2 vientos llegaron 4. Sí. Entonces, oh, yeah. Como, la cosa wow. que con los vientos de servicio público bueno, ya se fue el trombonista y se quedó el trompeta y tal y vimos lo del Poppy rock, nos presentamos al Poppy rock que grabó el saxo La Torre. Sí. Saxofonista del Último Escalón. Ahí tuvimos colaboración. ¡Hombre! De lujo. Hombre, los Últimos Escalón. Sí, los, sí. Los tuvimos por aquí también, los últimos. Míticos. Lleva, ¿eh? Hace mucho, yo creo que hace mucho ya que no tocan ya. Ya. A los Últimos Escalón también, si sí, dejaron de tocar. Sí. Cuestiones sí. También, parece es que. Es típico... Solo por la versión de Bricomanía. Ya me decía. Laboral es, pues, no sé, un poco de cada uno que hace una cosa, ¿no? Sí, es lo que pasa con grupo sí. Grande, siempre al ya, final no. Acaba cada uno sí. Un poco. Es que los Últimos Escalón sí que los estuvimos. Bueno, ya durante unos bolos los continuamos, pero ya los chavales ya dijeron, bueno, es que ya cada uno, bueno, no sé, siempre está la posibilidad de volver, ¿no? Como vosotros, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Ah, nosotros volvimos y viendo el percal de que habíamos cambiado media banda, pues para el Poppy Rock, el día de antes de cerrar la inscripción empezamos a buscar, a pensar nombres. Me acuerdo allí mezclando la canción para mandarla y por el WhatsApp ahí, ¿cómo nos llamamos? Y se quedó la Monkey Band. Y a los 2 meses empezamos a buscar vientos porque queríamos tener una sección de vientos potente y tal. Y hola, hola. Empezamos con 4. Hombre, principio... además en ese momento buscábamos más un cambio de look. Queríamos dejarlo antiguo y pasar a algo nuevo, como evolucionar. Sí, ¿no? También entonces... luego también dar esa imagen de banda grande, potente, que mola. O sea, aunque... simplemente tú lo ves y haces, hostia, son muchos. Y eso está guay. Que me parece, puedes, ¿sabes? Parece que van a hacer algo interesante. Hostia, guay. ¿Y el primer disco? ¿En qué año lo sacasteis? En el 2014. En el 10, no, en el... estamos hablando sí. del 15, lo de... Yo creo que el disco no, el disco salió en el 16. En el 16. Sí, claro, en el 14 fue el Poppy Rock. Luego estuvimos el 15, hicimos algún bolo. La hicimos en la sala Roxy con un grupo de... Eran de Tarragona, eran los Relamidos. Sí, creo que sí. Hicimos un bolo con un grupete de Tarragona y tal, y luego hicimos lo típico, pues el Insulina, que era nuestro... El Insulina, siempre nos invitaban y lo pasábamos bien ahí, claro. Sí, luego aparte, me parece que ese año fue lo de la King Kong, lo que hablábamos antes con los Wisecracker y sí. Contusión y sí. El bolo aquel. Sí, ese lo... Los Contusión, los vimos también en el Crápula. Claro. No, pero yo estuve en el concierto que actuaron ellos. Era el sí. Halloween Fest. Exacto, el sí, Halloween Fest, sí, que además es la Monkey Band de Zaragoza, se han bajado de las ramas sí, y sí. Ahora han vuelto al suelo y ahora tocan no sé qué decir. Era la gente disfrazada. Sí, concierto. Sí, sí. Todo estuvo guapo ese concierto, sí. Estuvo guapo. Los Wisecracker ahí dándole caña. Bueno, creo que me parece que tocasteis vosotros primero. Primero fueron los Contusion. Bueno, los Contusion. Sí. Que el Marco se llamaba Contusion. Contusion. Vale, se me quedé ya con él. Y luego tocamos nosotros. Luego tocasteis vosotros. Y luego los Wisecracker. Yo recuerdo ese concierto que se notó que traíais gente. Porque después de los Wickedcracker quedamos cuatro pelados ahí. Que bueno. Eso que volaba mucho. No, sí, eran muy buenos. Le daban. Bueno, Escapung, ahí bien hecho. Y son una banda de Alicante, es genial. Tienen cada. Pues. No, pero estuvo bien. Este concierto estuvo muy guapo. Y además, ya te digo, cuando hemos hablado antes, yo recordaba que además lo anunciamos aquí. Y ahora sobre todo ese texto que tenías, ¿no? De sí. los monos se han vuelto no sé qué, bajan de las ramas y ahora tocan ska y hace el mono, no sé cómo era. Sí. Estaba pensando eso, que de todo nuestro texto de presentación lo que se queda es lo de las ramas. Sí, sube, se baja por las ramas, pero el resto... Sí. Y los monos también. Y monos, evidentemente, bueno. La Monkey Band, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Que si nos subimos nos bajamos por las ramas. Ya está. A la fiesta. Sí, estuvo bien, sí, sí. Pues nada, ponemos un temica, ¿ok? Para que sí, nos escuche un poco a ver qué sí, de este nuevo disco. ¿El primer disco con quién lo sacasteis? ¿O lo producisteis vosotros? Autoproducido, autograbado, bien. Auto de todo. Cuando decimos auto significa Adrián grabación, Adrián producción, Adrián todo. O sea, los dos, ¿no? Salió. Estamos hablando de dos autoproducciones de dos bandas. Digo, dos bandas, dos discos. Bueno, sí, vamos con otro tema, que si no nos liamos y luego nos suena. Ahora le preguntamos qué es lo de autoproducir, que a ti y a mí también nos ha tocado autoproducir alguna cosa. No, no nos ha tocado ponerla. Tú y yo no sabemos hacer nada. Pero autoproducir también las ponen. Ah, bueno, sí, claro. Venga, vamos con la Monkey Band y con un tema que habéis elegido. Sí, el último corte, ¿no? Del disco nuevo. Uh-huh. Sí. La canción se llama Seguiremos. Y mola. Ah, es para cerrar un disco. ¿Alguna, no será alguna, Dupe, ¿verdad? ¿Alguna no. Gracias. Tiene un toque el último segundo. Bien. Un toquecito. Es una canción que invita a la revolución. Oh yeah. Pues la vamos a poner aquí en Radio Topo. Sí, a ver si cuela y empieza algo ya. Venga, pues vamos con la Monkey Band. Bueno, pues hemos escuchado Seguiremos, el último corte de este segundo trabajo de la Monkey Band. Oye, me ha gustado mucho la grabación, ¿eh? Además es que ya lo estamos hablando ahora, local, puro y duro, estudio de grabación. Bueno, a ver, tengo, si lo puedes llamar, toco en otro grupo también y tenemos un estudio bastante grande, o sea, somos un grupo muy grande, Lurte. Lurte, sí, claro. Tenemos pero Lurte un... es otro estilo, sí, totalmente diferente, no, vamos. ¿Y por qué no vas igual de vestido con la Monkey? No, porque no, molaría no, mucho. Es verdad, lo de Lurte... Ya, ya no me ducharía en todo el mes. Bueno... En pero... Radio Topo no pasa nada, ¿eh? Por eso. Yo estuve viendo a Lurte en un concierto ahí a lo de la Romareda en la Multiusos. Que, joder, impresionante también, ¿eh? Me gustó Lurte. Esa estética potente que lleva. Sí, sí, sí. Y o sea, la cosa es que allí tenemos un local muy grande y... Y dije, pues nada, me voy a montar un mini estudio en una habitación. Ya es una nave con oficinas y tal. Y bueno, oficinas. Local de ensayo, el baño y el, entre comillas, estudio. Pero vamos, o sea, lo tengo... Se puede grabar. No, hombre, resultado sí. Es muy... O sea, sí, suena muy bien. Luego eso, la masterización sí que la hicimos en Estudios Luna Nueva. Y está ahí en Torrero. Un estudio guay también. Y sí, el disco anterior lo mismo. Lo grabamos todos nosotros. Ahora, el diseño del disco, quitando la portada, todo lo que es el interior del disco lo hemos hecho nosotros también. ¿Y quién nos ha hecho la portada? Andy Amanece. Esto empezamos a calificar un poco las portadas de los discos como no genuinas de ska, porque últimamente cada vez de banda que tenemos aquí irías a una casa de discos y dirías, ¿esto qué es? Sí, es que... Claro. Sí, conocéis a los Magnetofones, que sí, son aquí sí. Amigos profundos, sí. Y claro, pues nos encantan, pero sus portadas de discos son cuadros, o sea, sí, es que sí. Dices... Sí, son como el rollo portadas de Santana, ¿no? O sea, sí, un rollo así, molan. Me sale una ranchera. Una paranoia ahí de la portada muy rara. Sí, los dos que han sacado vale. Son... Sí, sí, sí. O sea, sí. Pero claro, y esta portada, pues a ver, está chula. Ah, bueno... Pero tiene cuadraditos. Hombre, tiene alguna cosa por ahí. Que yo es que estaba viendo la mano esta que tenía del CD, que tiene dentro de CD. Pero sí que tiene alguna cosa, ¿no? Y luego está guay. Está, sí, ¿no? sí, aceptamos. Pero está guay el diseño porque es como, bueno, hay que fijarse bien, también lo eso lo podéis comprar para verlo bien, pero es como eso, el pasar de la ciudad a la jungla y hay por ahí como un bonito y demás. Que tiene y mola, su mola. Historia, tiene ¿no? su historia también, ¿no? Sí, sí. Tiene ahí su cosita, así yo, que guay. Yo quería haceros una pregunta, como ahora músico, ¿cuánto habéis tardado en grabar esto? Pues Adrián calcula, pobre. Empezamos a grabar en el Jueves Santo. Ahí. ¿Jueves Santo qué era? Jueves. Eso es marzo o abril. Me imagino, depende abril, del año. Finales de abril. Creo que era abril, porque empezamos nosotros abril. Dos. Sí. Fue en abril. O marzo o abril, no sé, hace mucho tiempo. Y no sé, o sea, lo que es grabación, tardamos más o menos lo que es lo gordo de la grabación, un mes, como mucho. Claro, íbamos a. Venga, pues fin de semana, vamos a grabar. O sea, íbamos pillando, pues claro, pues, cuadrándonos los curros y tal para encontrar huecos para grabar. Claro, que eso es lo complicado muchas veces, sí. Sí, y luego lo que más ha costado también, sobre todo, han sido las mezclas. Porque te mezclas a tu grupo y ves cagadas por todos lados. Claro, y nunca estás contento. Por eso, empiezas... te preguntaba. Que aquí no veces, escondemos claro, nada, ¿vale? Que muchas veces la grabación es complicada. La batería, sí. Hasta que sí. tú lo metes, que la batería es lo primero que se graba, ¿no? Uh-huh. En principio. Pues yo salí muy contento. Sí, no, pero que te quiero decir que muchas veces, bueno, sí, que cuesta también. El bajista le tiene que echar la culpa al batería. Ah, vale. Esto es así. El bajista que no da ni paz. Pero bueno, sí, eso, joder, no está mal. Un mes y eso. Bueno, un mes eso de grabación. O sea, lo que fueron las. Empezamos en abril, luego lo típico, pues a editar. Pues luego además te grabas, tú vas a un estudio. De tanto la hora y vas a toda leche, vas con todo muy pensado, todo a toda hostia. Claro. Sí, pero claro, pues grabando, como quien dice, en casa. Hombre, pues, grabando en casa tienes más de decir, hostia, esto lo retoco, claro, más, lo meto, vamos a grabar otra vez. Sí. Claro, y de verte que hostia, pues porque hay al ir a mezclas, porque hay 10 pistas de guitarra. No, claro, porque. Es que, claro. Sí, es que es algo que ocurría, era que nos poníamos mogollón de horas a tocar, y al final el músico, bueno, por lo menos en mi caso, yo quedaba contento con lo que quedaba. Con el resultado, y a los días me decía Adrián, oye, esto. Sí, claro, de repente había dormido, se había refrescado, mira al ordenador y dice, ¿esto qué coño? Claro, lo típico que dices, hostia, ¿por qué está esto todo medio tiempo para adelante, no? ¿Sabes que es una cosa buena? Que lo sacas, lo tal, le das vueltas y luego lo vuelves a hacer, que eso también muchas veces con los estudios de grabación no te permiten tener esa, o bueno, o si no la pagas también, ¿no? Sí, que no te permite más que nada más que, la pasta. La pasta, o sea, ¿no? Que si no la pagas, que por lo menos sigue. Y ya te digo, yo cuando he escuchado ese primer tema, que bueno, creo que pusimos algún tema vuestro en otros programas, pero no sé si el de biciclistas ha sonado. No, pero no de este, de este disco creo que no hemos puesto. Sí, el de Libre Sigger. A mí me ha gustado mucho el sonido, cuando has dicho tú, hostia, pues lo hemos hecho nosotros mismos, oye, chapó, muy bien. O sea, sí, suena muy bien. Pero, digo, gracias en nombre de Adrián. Gracias en mi nombre. No, a ver, de técnica ya tengo, yo por lo menos no piloto nada, pero escuchamos mucho. Sí, el sonido es bueno, o sea. Que lo escuches y no te taladre nada la cabeza. Y luego mola mucho porque realmente el otro disco también lo grabó también Adrián, pero aún así este nuevo se oye muy guay, yo creo que se oye mejor que el anterior. Entonces también es como en el mismo sitio, pero aún así como mejor. Otro sonido. La Monkey ha evolucionado. Sí, o sea. Claro, se ha erguido. Ha habido cambios de formación también y pues también. Nos ha llevado a meter más distorsiones para. O sea, la banda se ha reducido un poquito y entonces hay que llenar. Pero, ahora que tenemos teclista, pues ya vamos. Mundo de posibilidades. Sí, además, sí. Que el disco antiguo tiraba mucho de canciones de formaciones que la mayoría no estábamos. Claro. Entonces, como que tirábamos de lo que había. Y sin embargo, este disco ya tiene más cosecha de cada uno. Lo sentís más vuestro, ¿no? Sí, mucho. Claro. Sí. Y tiene ese espíritu. Reciclaje, claro. Porque hicimos reciclaje de servicio público. Claro. Porque hablando de cosecha de cada uno, referencias que tengáis para. O que se puedan. Que podáis ver en el. O que os hayan inspirado para el disco. El batería es heavy. Bueno, yo tengo una historia heavy. Y toqué en el Crápula con Umbra. A ver si. Pero me encanta Barón Rojo. Barón Rojo lo digo. Vale. Sí. Casi del estilo. Sí, claro, es que influencias, a ver, al final hay unos cuantos grupos que sí que nos molan a todos, yo que sé, los típicos que has escuchado siempre, yo que sé, pues yo creo que hay grupos tipo Escalariac, sí. Yo que sé, luego a mí, por ejemplo, Hay gente que se avergüenza de decir que escuchaba ciertos grupos en según qué ambientes. Pero a mí me pegó muy fuerte con... Bueno, este tampoco. No voy a decir Escape, ¿eh? Que a mí me pegó muy fuerte pues con 19 años, pues cuando estaba... Cuando empezó a estar arriba La Raíz. Y a mí fue un grupo que me... ¿No has escuchado La Raíz? Pues está guay. Es un, es un grupo que me... A mí me moló muchísimo. Y a mí como batería una influencia muy fuerte es la de Auxili. También. En mí fortísima, no sé si conocéis. Auxili es un grupo de reggae de Valencia. Es que esa música nosotros tampoco pilotamos mucho. A mí La Raíz me suena porque la escucha mucha gente, dicen que es un... Y sí. Escucha alguna... Pero no, eso se hace más rollo mestiza, ¿no? Eso sí. Ya mete rollo mestizaje, ¿no? Sí. Más un poco de todo ahí metido, rap, ska, no sé, un poco de ahí... Ah, pues ya escucharemos, oye. Lo que pasa es que como batería tiene una personalidad muy propia y a mí me me impregnó muchas cosas. Luego eso pues de grupos así más, yo qué sé, a mí me pillo también de Crío, Escalariac, Betagarri... ¡Ay! Yo qué sé, los Mayacán, la Escabeche, Riverman, o sea, grupos. Mayacán y Escabeche. ¿Sabes? Que es otra generación, Edu, es otra generación. Coño, ¿no? Nosotros vivimos también Mayacán y Escabeche. Sí, pero nosotros a mí eso Melón. Me pilló con 15 años. Claro. Claro. Ah, vale, claro. Está claro. Nosotros vivimos, son colegas también. O sea, escuchamos música variada, no sé. No, que yo siempre tengo mucha curiosidad porque, claro. Aquí el reverso este que tenemos aquí y yo pues ya pues tenemos unos años. Entonces claro, nosotros pues nos criamos con otras cosas. Entonces claro. Siempre que viene gente de otras generaciones, claro, nos gusta saber porque claro, nosotros seguimos oyendo lo mismo que oíamos con 15, ¿sabes? Ver, o sea, no, oímos no, muchas cosas, ¿eh? Hombre, sí, pero lo que te queda marcado tus conciertos de música, tus conciertos de música clásica los domingos por la mañana, pues sí, nadie sí, te los pues, quita, o sea pues que... me gustan, sí, pero no me embolacaría con ellos. Claro. ¿Eh? Y con Escaparrapid, sí. Hostia, pero eso yo también lo he escuchado. Por ejemplo. Bueno, Escaparrapid. Kisap, que eran de la época también. Sí. Ah, sí. Los Kisap los tuvimos en el Arrebato hace muchos años. Estuvimos en un concierto con ellos ahí. Yo hemos tocado también en el Arrebato. Yo en el Arrebato os vi. Sí, con Arrebato. Glaucoma. Y mira, Glaucoma. A mí me gusta Glaucoma, mucho Glaucoma. Sí. Oye, chicos, vamos a poner un tema, que es que se nos va el tiempo. Y luego pues, ¿seguimos teniendo tiempo para tres temas más o cómo vamos? Sí, estamos un poco justicos porque nos quedan 15 minutos. Dos seguros, el tercero, sí, para despedir. Si queréis, luego podemos hablar también de conciertos, un poco lo que habéis hecho. Bueno, lo que queráis. Pero... Pues elegiría Infoxicación. Sí, Infoxicación es cambiando el rollo del estilo de música. Decirme el número. A seis. Vale, pues por ahí va. Pues no, intoxicación, pues. Infoxicación. Infoxicación. Perdón, ahora voy a poner infoxicación. Una nueva epidemia, esta nuestra era. Esclavos tecnológicos, vidas pasajeras. Cabezas gachas que miran al suelo. Y a la realidad la gente tiene miedo. Redes wifi tomando el control. Mentes destruidas por la intoxicación. Hoy el trending topic lo decido yo. Hoy mi trending topic es el Babilón. Otro nuevo. saca tu cabeza. Relaciones de plástico, vidas que se alejan. Seres descerebrados que pierden el rumbo. Zombies perfectos que escapan a tu mundo. Te desvivo tomando el control. Mentes destruidas por la intoxicación. Hoy el trending topic lo decido yo. Hoy mi trending topic es Seguez Babilón. Puedes ser activista, también un radical. Puedes comprarte un refugio nuclear. Puedes enamorarte, te puedes masturbar. Puedes olvidarte de hasta respirar. Vives en un mundo en el que no pasa nada. Ni guerras, ni hambre, ni mujeres maltratadas. Tienes todo a mano sin salir de casa. En tu puto mundo ya no pasa nada. Que te he pillado. Que bueno, seguimos aquí con la Monkey Band. Nos quedan 10 minuticos. Y bueno, estamos escuchando este segundo trabajo. Como ya hemos dicho, no es por hacer la rosca, pero oye, suena muy bien. Al final nos ponemos tanto a hablar que luego no suena nada del grupo. De todas formas, compraros el disco, joder. Sí, no. Ah, bueno, de hecho, eso. O veniros el día 15 y os lo compráis ahí. También, ah, vale. ¿No? Y además los escucháis en vivo y en directo. Eso, que no lo hemos dicho, pero sentiros libres de traer material y lo que queráis, que lo podemos... Bueno, esto, lo hablamos luego. La gente se puede ir aprendiendo los temas y tal. Estamos en el Spotify, porque, en el YouTube. Sí, eso también os íbamos a preguntar también. ¿Cómo lleváis el tema de distribución? ¿De dónde se puede ir a adquirir el disco? Autodistribución. Porque, claro, es autoproducción todo. Sí, porque, claro, así que genial, ahí en la fiesta estaremos también con. Porque distintos... eso aquí el compa que lo diga, pero que tal, pero que es complicadísimo muchas veces, porque mover de tema. No sé cuántas copias habéis hecho del disco. Hemos hecho 500 copias. 500 copias, vale. Que parecen, dicen, que parecen pocas, porque eso de cuando salen los grandes. Yo he sacado no sé cuántas, pero, hostia, 500 copias se te pueden quedar en casa. Sí, sí. Así lo sabes, ¿verdad? Lo sé. El y no tienes sitio para moverte. Hicimos 200. Y justito. O sea, las vendimos, pero no queda ninguno. No queda ninguno. De hecho, creo que yo no tengo ni CD del primero. Pues yo le regalé el mío a alguien. Yo lo tengo en casa, así que esto lo traigo y me lo firmas y eso se revaloriza. Yo he encontrado dos. ¿Has encontrado dos? Hoy he encontrado dos. Son los dos que faltaban del local. Sí. Ya sabemos dónde están. El tema que muchas veces depende de las copias, sobre todo cuando es un grupo pequeño que estás intentando ahí y tal, y sobre todo que no tienes una productora detrás, es complicado, porque, joder, si muchas veces, bueno... No, me digas que la gente no compra una mierda. Y luego, eso que muchas veces la gente, pues... Si llega quieres... un punto que también a partir de cierta cantidad te empiezan a hacer tirada industrial. Yeah. Y me parece que se nos iba en, nos merecía la pena hacer 500, sí, sí, aunque dejemos 100 guardados luego o 300 guardados, no, en casa, ¿sabes? Hacer porque menos de 500, nosotros caro, lo sabemos bien, caro, no sale, sí, a cuenta, sí, sí. Porque, o sea, de no todas formas, una cosa, vosotros, esto está en CD, relación con el vinilo, vosotros sois de otra generación, yo no diferente, tengo tocadiscos. No tienes tocadiscos, no. Sos... Pero el trompeta sí, tiene vinilo, sí. Roberto, uh-huh, tiene, sí, sí. Mira, a nosotros nos ha pasado que hemos sacado discos y gente nos ha dicho: he sacado disco de mi grupo y no tengo tocadiscos para escucharlo. Sí, sí, sí. Vale, sí, va, sí, porque a sí, nosotros nos gusta el vinilo, pero te da igual, que la, claro, gente hoy en día no compra ni vinilo. Bueno, vinilo aún compran más, porque sí, son. A ver, es más, el que tiene vinilo es porque es un tarao. Sí, valor vintage, sí, lo que dices. Sí, no, bueno, porque te mola, ¿no? El tampoco CD, te pasa, es que últimamente el vinilo peor, está muy de, sí, tal. Sí, sí, sí, el vinilo es de moderno. Sí, sí, sí. Eso, sí, es que eso puede ser bueno o puede ser malo. El que algo, bueno, esté de moda. Miau. Pero bueno, en fin, la cosa es que, bueno, que hay un montón de CDs de la Monkey Band por ahí rulando. Y bueno, si queréis que los grupos sigan, pues oye, te gastas cuatro perricas en pillar el CD. Sobre todo si te gusta. Y si te gusta, lo disfrutas. Yo me he pillado CDs que tengo una sarta de CDs sin abrir en casa. Hombre, yo te voy a decir una, pero cosa, bueno, yo tengo unos sellos de aquí de Zaragoza de hardcore que no los escucharía en la vida, pero los tengo en mi casa. Sí, bueno, de colegas y tal, que tocaban, claro, y bueno, pues hay que apoyar, hay la escena. Hay que apoyar, yo qué sé. Hay que, hombre, yo que sé, la es la como el baúl de los recuerdos, ¿no? Pero en una estantería ahí, es con una vidriera. Cuando, ahí, cuando te lo regalan, no lo has abierto y te preguntan ¿qué te ha parecido, hombre, el disco? Y haces, ahora hacemos... No coge polvo, ahí sigue bien embalado. Ahora hacemos el tema de los conciertos, que muchas, sí, veces que se, sí, regala el CD, que si quieras o no, pues... Oye, espera, socio, también, que hemos dicho que iban a, sí, sonar. Sí, sí, que nos ponemos a hablar. ¿Hay algo que queráis comentar de la grabación de este segundo disco? De vuestros, no sé, igual necesitamos otro programa para seguir hablando. Es que al, sí, final aquí sitio hay, ¿eh? Todos los domingos estamos, así que. Ya os hemos dicho que esto era un poco rollo tabernáculo aquí, que empezamos a. Sí, bien, pues eso, que tiene más elaboración que el disco anterior, más, sí, variedad entre canción y canción. Ya no son tan sencillas como el disco anterior. Y además el contenido tiene un contenido más. Más crítico, más profundo. La letra es muy chula. Aunque no sea nuevo, sí que es verdad que para nosotros es algo más espiritual, más. Ah, bueno, y deciros, si alguien encuentra al talibán gritando de fondo, que llame aquí al 976-29-1398, que le invitamos a una cervezota. Que, compañero, que nos quedan 5 minutos, tenemos un tema para poner, y creo que pongo aquí que dura 4, me pone el esto que dura 4 minutos. Pues libres. O sea que... No, ese payaso, es que la talla ha salido. Aquí, vale, en el programa. O sea que si queréis. Dejamos el disco, sí, también para. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar, sí, un poco, hombre, el concierto, hombre, ¿de acuerdo? Sí. Y así ponéis un tema, el último que más os guste. Y así ya cerramos con un tema que bueno, eso, estaremos ahí en la fiesta de Radio Topo este sábado que viene. 25 aniversario. 25 aniversario, oh, yeah, ahí felicitando. Y luego también tenemos próximos bolos al sábado siguiente en el Ababol Festival en Aladrín, en un pueblito por Cariñena. Muy bien. Y ahí también estaremos tocando. Y luego ya habrá más noticias para de cara a octubre. Que tenemos también presentación de y demás. Pero bueno, ya os contaremos, sí, y ya hablaremos también con vosotros. ¿Sabes? Podéis volver a bajar en octubre, ¿eh? O sea, y mira, pues entonces igual es buena fecha para volver a ver. Cuando las cervezas guays, ¿no? Si alguien encuentra. ¡Ah! Vale. Os traemos nosotros una, venga, venimos a. No. La birra la pone el programa. Venga, la birra siempre la pone el programa. Sí, sí, sí, sí. Es una cosa, es una. Pero bueno, una solo decir que octubre va a ser una fecha especial. De todas formas, ya sabéis que cualquier cosa que hagáis, Radio Topo, Escándalo a las Ondas, ahí estaremos, sí, o sea, que nos mandéis cualquier cosa y ya tenéis vuestro espacio aquí, ¿vale? Muy bien. Venga, que ya no se nos termina el programa, quedan escasamente 4 minutos. Sí, pues antes de dejaros con el tema, eso, recordaros, sábado que viene, a partir de las 8:30, en el Parque de la Paz. La 4. Genial. Vale, ya está preparada. El sábado que viene, a partir de las 8:30, en el Parque La Paz, tendréis a Los Reversos, grupo Revelación Punk de Zaragoza. Y si no, también. No ha querido el bajista entrar a comentar nada, pero bueno, ya. En fin, ya hablaremos. Luego tendréis a Embers Pat y a la Monkey Band. Y luego, pues para cerrar el asunto, a Pepón Selecta, que hace pincha drum and bass y cosas de estas. Tendréis un poco de, me imagino, bueno, sí, bocadillos de la Topo, cervecita de la Topo y más cosas que hay que tendamos. Algún stand con los discos de aquí de las bandas y eso, pasaros, que lo vais a pasar muy bien. Además es gratuito, estaréis libre, una buena excusa para salir el fin de semana. Pues nada, nos despedimos. Hombre, muchas gracias por bajar aquí a la radio. Muchas gracias, de verdad. Que por fin os hemos tenido aquí. Que, hemos que por fin, que sois el para nosotros el grupo maldito. Porque sí, es verdad que no hemos pedido perdón públicamente por el concierto acústico. Acústico. Os hemos intentado traer muchas veces aquí, el grupo maldito. Por fin os tenemos aquí a la Monkey Band. Oye, muchas gracias por bajar. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, nos seguimos escuchando, ¿vale? Venga, pues nada. Presentad vosotros el último tema. Pues el último tema se llama Entre payasos, canción contra la corrupción, contra la maldad del ser humano. ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? ¿Quién es el hombre de negros en la puerta? Pues nada, hasta la semana que viene con este maravilloso tema. Chicos, nos vemos el 15. Chao. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. Todo el tiempo.